me dejas si me lo permites. Te besaré tan rico que voy a que se repite. Te calentaré hasta que la alarma pite. Un calentón que el panty te derrite. Siempre existe una que es la más que atrae. Y tú eres esa nena que lo come trae. Si te gusto, eso no lo sé. Pero yo voy a mí y nunca pierdo la fe. Esa es la mujer que me trae de cabeza. Cuando te veo ninguna otra me interesa. Para explicarte debe ser con delicadeza. Y me da mucha pereza. Si solo me dejara darte un beso, así aceleramos el proceso. Cierra los ojos y olvídate de eso. Vamos, cojamos el carril expreso. Si solo me dejara darte un beso, así aceleramos el proceso. Cierra los ojos y olvídate de eso. Vamos, cojamos el carril expreso. Déjame darte en el pico un besito. De esos que son bien ricos, los mojaditos. Esos que te dan coquillitas en el clito. De los que se alargan por un ratito. Mira esa lengüita, tan chiquita y la mía tan grandota. Y esa boca que tú tienes me tiene puesto loco, solamente quiero un beso. Y es por eso te aseguro si te dejas, no habrán quejas. Tal vez porque soy muy feo, te acompleja. Pero baby, cierra los ojos, relájate y coopera. Hagamos de esta noche una noche pasajera. Si solo me dejaras darte un beso, así aceleramos el proceso. Cierra los ojos y olvídate de eso. Vamos, cojamos el carril expreso. Si solo me dejaras darte un beso, así aceleramos el proceso. Cierra los ojos y olvídate de eso. Vamos, cojamos el carril expreso. Solo deja darte un beso. Un beso y más nada. Más nada. Dale. Si yo logro robarte un beso, adelanto el proceso. Un beso es el carril expreso para llegar al sexo. Si yo logro robarte un beso, adelanto el proceso. Un beso es el carril expreso para llegar al sexo. Luigi 21 Plus The Producer Inc. Montana The Producer. La fusión de Frank. Oye, mae. El que besa bueno alarga la situación. Un besito bien rico. La maquinaria Flow Music.